Tenemos que empezar hoy con una buena noticia. Fúnebre, sí, porque desgraciadamente nos ha abandonado una persona muy querida en el programa, Jorge. ¿Cómo que desgraciadamente? Era el icono sexual de... ¿Puedes estar seguro que el mejor pote asturiano lo comí hoy? ¿Tú sabes lo que es estar ahí en el bar tranquilamente, de repente darse la vuelta a ver la primera y ver el coche fúnebre? O sea, una pasada, tío. ¿Cómo era el coche fúnebre? Iba engalanado con... Joder, a mí lo que me molaba era los pardillos que estaban viéndola. Oh, es que era una tía muy graciosa y... Joder, qué buena persona era. Hijos de puta. Subnormales. Y luego el hijo insultándonos, llamándonos vagos, tío. Mentalidad borreguil tenemos, chicos. En del rebaño. Estos andaluces es lo que tienen, me cago en 10. De todas maneras, nos... Es un día triste para ella, pero no para sus herederos ni para... Bueno, ni para Alfonso. No, a Alfonsito me parece a mí que... Le van a pegar una patada. Es la última noche que duerme ahí. Algo le caerá. Sí, pero hombre, un poco tuvo que rascar por cojones, ¿eh? Sí, no, pero lo que pudo rascar, porque creo que... Pie muerta. No. Creo que ahora no va a pillar nada. Más que nunca. Ahora seguro que le gusta más. Igual la tiene congelada ahí para pegarle. ¿Vosotros creéis que consumó? No creo. Ahora sí, ahora seguro que puede consumar. No creo que haya consumado, porque si le consuma muere directamente el día de la consumación. Bueno, ella le gustaba el asunto, dicen que era una libertina. Los kilos de lubricante que habría que echar ahí para poder consumar, no me lo quiero ni imaginar. Un poco mojarla el dedillo y ya está. Con Nivea. Bueno, empezamos con una noticia triste. Esta música triste, esta marcha fúnebre, como... ¿Pero que, por qué triste? Como que baja un poco, así que... Triste son los que mató de hambre y ahí fusilaron, joder, pero... Además, oye, murió el mismo día que Franco, ¿eh? Joder, ¿viste la foto que os mandé, no? Sí. Mandé ahí la foto ahí sonriendo, la hija de la gran puta. Bueno, decíamos que empezamos, claro, con... Estaba con Franco en una reunión, joder. De putes y de hijos de puta. Putes. Decíamos que empezamos con música triste, pero vale más animar un poco la música. Porque si se nos va Cayetana, acabó el flamenco. Vendrán buenas noticias. ¿Vendrán buenas noticias? Se me enamora el alma. Y porque estamos ya contando las horas que... ¿Qué poco le queda a la condenada? A la Pantoja. Hablaremos más a fondo de ello en nuestra mesa política. Espero que a fondo la Diana Cáceres. Vamos con un poco de música ahora sí, de verdad, con The Lucky Dados, una canción titulada... Let's go! Something wrong happened tonight. What a bloody night before my hand. Before the forecast, look at me. I say, I have will for the man like me. I'm 40 years and I'm buzzing tonight. It's almost hell thinking about the love. Not the streets I'm about to kill. But this time, baby, you won't treat me wrong. You won't cheat son of mark my chills. Spell a name on my eyes again. Running fast, you can try, but I can't fire, and you must burn. 4 years and a thousand nights, there's so much air, I'm thinking about to love. I'm on the streets, now I'm back again. This time, baby, you won't treat me wrong. empezábamos con The Lucky Dados, porque esta semana comienza el Festival Internacional de Cine de Gijón. Y con el festival. ¿Con la Pantoja de fondo, no? ¿Eh? ¿La Pantoja de fondo o qué? Sí, ¿por qué no? ¡La Pantoja de fondo! ¡Ay, ay! Ahora sí te escucho. Era el problema que hablaba. Yo también me escucho ya, sí. ¿Ya os escucháis? Sí, más bueno, o menos. Pues decíamos que empieza el Festival de Cine de Gijón esta semana. Y con él empiezan varios conciertos que vienen gafapastas asociados al festival. Pues hay un poco gafapastas, pero hay bastante rock and roll este año. Tengo una anécdota. A ver, por favor. No, no, al final, te la cuento al final. ¿Tiene que ver algo con esto? Sí, sí, con el festival, sí. Con la paga que se hizo antes de venir. Ya lo cuento al final. Tú sigue, tú sigue. Miedo me da. No, no, no, está muy bien. Bueno, pues eso. Vamos a repasar un poco en nuestra sección de agenda musical los conciertos que tenemos esta semana. A ver, a ver. Para empezar, mañana tenemos a Marlango. Marlango. Hablando de pajas, Jorge. Marlango. Ahí tienes a Leonor Wadling. Marlango va a tocar en la Sala Acapulco. Tengo un asco que no la puedo ni ver. ¿No? Ah, pues a mí me... Leonor Wadling, sí. Esa, sí. A mí me parece una un poco pija, un poco así. Como... Es lo que me pone a mí. Claro, claro, claro. Es lo que me pone. Un meneo, pero... No se ha escuchado nada porque aquí esto se le va la voz. Pero bueno, que le dabas un meneo, ¿no? Te estás sí, comentando. Sí. Pero que no hable. Pues Marlango canta una cosa así. Es como blues, ¿no? En español. Así más o menos, ¿no? Sí, tiene una voz muy guapa la tía, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, bueno, es un polvazo muy bueno. Bueno, tiene un, no sé, es una voz muy común. Una tía canta y canta así. Tiene la voz así, porque es un marfil. Déjame escucharla. Tiempo al tiempo. Ahora puedo tocarme mejor. Ahora ya puedes hablar. Sí, para hacer una pajilla. Te la pones y te pones cachondo, sí. No, pero... Bueno, pues esto es Marlango, es, digamos, lo más gafapasta. Vamos a tocar mango. Que tenemos esta semana. ¿Qué más quisiéramos? Al día siguiente de sábado toca. Hay un concierto de estos múltiples. Toca Terence Parker, Pau Roca, Gong y Abusu. Abusu. ¿Qué son? De Abusa de son de Street Fighter, esos, ¿no? Ayuke. Bueno, desde cuando metemos una voz. Decíamos, tocan todos estos. Terence Parker suena así. No, Terence Parker es el único que me suena así un poco a cantante. O jugador de baloncesto. A que suena como el culo, ya verás. A que es negro. Pues no, no busco fotos, eso sois vosotros. Ya vamos a buscarlo. Busca Wikipedia. Me ha puesto la ingle a que es negro. O por lo menos su padre. Bueno, el problema de la mayoría de estos conciertos es que es el horario, porque... Marlango empieza a las 12. Terence Parker empieza a las 2 de la mañana en el Lana Club. Ah, bueno, buenas horas. Te cobran 12 euros más la consumición. ¿Eh? 12, pavo. Sí. ¿Y qué consumes? ¿Cocaína? Pues y después sí, el resto de los negro conciertos. Tú tienes fijación, cacho cabrón. No imaginaba con ese nombre. Negrecillo. Blanco no puede ser. Pues decíamos, empiezan todos, el resto de los conciertos empiezan bien a las 12 de la noche y son entre semana. Y el resto de los conciertos son todos bastante rockeros y están todos bastante guay. Lo que pasa es que, bueno, son más o menos gente de aquí, son gente que puedes ver habitualmente. No es nada que te tenga gente de fuera. De lunes en la sala Savoy tienes a Rafa Crash Trio. Rafa Crash. Ah, bueno, sí, el de Savoy, ¿no? El de. Más o menos. Rafa Crash es el de Savoy. Tiene también el. Otro bar este que antes era Rafaela, que bajas por abajo, no sé cómo se llama. Toca ahí muchas veces, guitarrista, pues, entre otros, de Ilegales. Rafa Cas, que suena así. Tú no, no, no, no. You love me, baby. You don't love me, yes, I know. No me mola esta cosa. You don't love me, yes, I know. Yeah. Traduce. Tú no me you quieres, lo sé. Perra. Mañana te pegaré unas ñaletadas, es lo que acaba de decir. Ñaletadas, sí. Rafa Cas tocar el Savoy, una música además muy, muy propia para el Savoy. Para el Savoy. Muy de Savoy, sí. El lunes a las 12 de la noche. El martes tocan en Bolaos, en el Portobelo, también a las 12. En Bolaos son en bolas. Sí, que tras la última actuación en el Indian hace aproximadamente 15 días se separaron, eran un trío, ahora son una pareja. Separaron sus caminos y dos integrantes del grupo siguen con la formación, cambiaron el nombre de En Bolas a Embolaos y seguirán, supongo, haciendo la misma música. Pensé que ibas a decir la misma mierda. Pero no, están de puta madre, ¿eh? Si no escuchaste nunca, están bien para ir a ver. Lo que pasa es que, claro, eso, si trabajando un concierto que empieza a las 12, a nada que se retrase, pues acaba a las 2 de la mañana y si al día siguiente tienes curro, pues un poco jodido. Casi que me levanto para ir para allá. Claro. Nuevamente en el Savoy de martes y a las 12 tocan esta gente. Y los Paramétricos. Están locos. Otros habituales también de Gijón y del Savoy. Javi, los Paramétricos, que suenan así. Si pago 12 euros por ver a estos, no. Estos son gratis, todos los conciertos son gratis. No, no, es que no me extraña que sea gratis. Tenía que pagar. ¿Qué pasa? Estoy tocando ahí botones y se nos va. Este que anda pegándole a la mesa, tío, de Meclas. Yo no he hecho nada. ¿Qué te pasa? De miércoles tenemos a los Luquidados con los que empezamos. Que escuchamos antes, con los que empezamos la sección. Y de jueves tenemos a Alex Doherty y la Bizarría. Ay, eso me suena. Eso es vasco y el otro americano. No, sonará el Paul Doherty, que era el que se metía coca con la modelo. Con Kate Moss. Es que con Kate Moss. Alex Doherty es un monologuista que salía mucho en el Club de la Comedia. Ah. Y que yo no tenía ni idea, pero por lo visto se ha metido también a cantante. Ya hacía en parte monólogos, o cuando salía en Noche sin Tregua, salía de vez en cuando con la guitarra, pero no tenía yo idea de que se dedicase a esto en plan conciertos. Ah, vale, yo estaba escuchando un cacho y la verdad es que no es, suena así. Y si quieres solo un rayo, puedo darte un poquito de energía. Hostia, macho. Eso sí, es que cuando estaba componía, que era con la Kiss Moss, ¿no? No, pero sé si será. Métete una raya, a ver qué sale ahora. Humorístico. Si lo que busco. Ah, hostia, este es el que salía en Cámara Café. Sí, salía en Cámara Café, es verdad. Yo no existía. Tiene cara de cocainómano. Este se le iba la pinza mucho, sí. Pues ahí lo tenemos el jueves. Era el agresivo. Era el agresivo. El jueves va a actuar en la Sala Acapulco a las 12 con entrada libre. Jueves. ¿Cuándo dijiste el jueves? El jueves, señor. Si fuera el viernes iba. ¿A qué? A verlo. Cupirle. Es gratis, estás calentito, no, mucho mejor que el cajero. Dame la coca, coca. Eso es lo que se refiere a Gijón. Y después en Madrid, en la Joy Eslava, este sábado da un concierto donde graba disco Albertucho, que ahora se llama el Capitán Cobarde, se ha cambiado de nombre. Ah, para vender. No, marketing. Se lleva llamando así extraoficialmente bastante tiempo. Nunca le gusta lo de Albertucho, pero ahora ya lo pone oficialmente en los discos. Se cambia su nombre oficioso a nombre comercial. Pues yo grabo un disco en directo con grandes éxitos. Quedan solo 20 entradas a la venta. Pero si andáis por ahí, es un tío muy recomendable. Yo lo vi en Gijón cuando vino la última vez, con otras 12 personas más o menos. Y para las 12 personas que éramos, dio un concierto de puta madre. Aceptaba peticiones. Que lo que tiene, cuando tocan para ti. Cuando tocan para ti. Lo sentía en el corazón. No, si es otro. Y ve muy poca gente. Igual se pira. No, se pira. O toca hora y media a las tal y se va. O sea, no este. Y este fue todo lo contrario, diciendo, bueno, poner por aquí. Han venido a verme. Ya que estoy, voy a tocar, ¿no? Y muy guay, muy guay, muy animado. Y con él los dejamos con una canción que se titula Enganchado. Y los momentos que nadie sabe cómo vienen, cómo son, es un misterio. Las realidades que van pintadas con distinto corazón, el equilibrio que contrapesa y la tristeza de un tirón, escupe alivio, rueda que vierte en nuestra vida, vida y esto. A esta puta vida enganchado, si puedo freno en los segundos. Estamos ciegos al amanecer, yo me comparto en mi submundo. En esta rueda voy rumiando miel, la miel que a mí me da la cera, juntada en mi engranaje de papel. Navega atrás de mí, navega. Prisa, no existe musa que pise acelerador, ni a dos carajos, regale alma de esa materia que nos hace sonreír y que se apaga. Maldita prisa, no existe musa que pise acelerador, rueda que vierte en nuestra vida, vida y esto. Esta puta vida enganchado, si puedo freno los segundos. Cantamos ciegos al anochecer, yo me comparto en mi submundo. En esta rueda voy rumiando miel, la miel que a mí me da la cera, juntada en mi engranaje de papel. Navega atrás de mí, navega. Traspasa mis caparazones, la huella libre de mi torpe andar, sonríe nuevas estaciones. En esta rueda voy rumiando miel, la miel que a mí me da la cera, juntada en mi engranaje de papel, navega atrás de mí, navega. Es una música propia ya para el en el que estamos. Bueno, primero voy a contar la anécdota. Coño, es verdad, verdad, nos quedamos en la anécdota. Ay, a ver, árgame. Con el Festival de Cine de Gijón, el ayuntamiento contrata gente, ¿no? Cada vez a menos gente porque esto va con las ayudas de Europa. Sí. Y este año, por lo visto, había poca ayuda de Europa. Y el ayuntamiento solo contrató a un tío. Y mi colega se quedó fuera. El que contratan habitualmente para los eventos de verano. El que, sí. Lo veo el viernes y me dice: joder, que han contratado al más chupador de pollas de todos nosotros, que, y lo han contratado y a mí me han dejado fuera. Y me llega un WhatsApp, que fue ayer, el miércoles. Y me dice que me han contratado. Digo yo, joder, ¿cómo lo tienes que chupar a tu madre o tu colega? Porque para que veas lo que puede hacer una madre por un hijo. Ya te digo. Y eso que es una señora ya con 70 años, pero va. Bueno. Un saludo al amigo de Jorge. Tú le metías un meneo. Cago en Dios, no me jodas, tío. Es que. ¿Y qué le dices? ¿Lo insultas? Porque solo me falta insultarlo, joder. Bueno. Es que hay que ser cabrón. Porque si sabes que ahí entran los chupadores, pero tú también lo eres, joder. ¿Pero qué va a chupar él? ¿Qué va a chupar? Bueno, los que son unos arrastrados. Es lo que tiene ahora, por ejemplo, cuando están, cuando están metiendo en la cárcel a todos estos. Que se te acorta el sillón donde estás y los que caen los de los bordes y los de los bordes quieren el otro, claro, tienen que descender el culo. Que haya gente todavía en la plataforma. Claro, te agarras con la boca. De todas maneras, eso es a nivel grande. A nivel pequeño, tu colega lleva 3 años en paro. Pero va, pero porque... no, pero no puedes insultar al otro. No, hombre, y luego caíste que te metieron a ti también. Sí, bueno, hoy, al contrario que otras veces, te voy a pedir que te alejes del micrófono, Jorge, porque cada vez que metes un berrido se nos va la voz. Estoy hablando como un paisano, me cago en él. Se nota. Digo que es distinto. Hay corruptelas y corruptelas. Ya, Jorge, pero a mí me ofende que por trabajar que estés cagando 2 semanas estando 3 años en paro. Pero no puedes decir, no puedes decir que el otro es tal. Yo lo cojo, tío, yo, la verdad. Pero que bueno, sí, bueno. Pero no lo insultes al otro. Ya. Que pero... eres igual. Si está hablando contigo, ¿cómo no va a insultarle, hombre? Ya está. Bueno. Yo me dormí en una peli del Festival de Cine, esa es mi anécdota. ¿En cuál? ¿Qué película vas a ver? Una muy chunga, tío, una alemana de estas independientes, súper rara. Joder, a que cagan encima de la gente y esas cosas. No, es el mismo cine alemán que ves. Miedo me da instalar a mí viendo cine alemán. No sé, un día. Bueno, Jorge, tu sección política. ¿Qué ha pasado esta semana por el mundo? No sé, si estoy desconectado. ¿Estás desconectado? Joder, macho. Cagón, día, ¿qué queréis? Si no tengo tiempo... ¿Viste los castings que hizo Esperanza Aguirre para...? Ah, bueno, eso sí lo vi. Eso es brutales, ¿no? Estuvieron cojonudos. ¿Y tú? Decían, creo que fue en El Mundo, que estaban preparados, que llevaban... Joder, si había fotos y todo, me parece. No, pero luego la tía decía, ¿cómo no van a estar preparados? Tienen que prepararlos para ir al examen. Es que es una parida, porque, a ver, se supone que es como un casting para elegir alcalde. Coño, luego salía la de... El candidato alcalde, de hecho. La chavala, la rubia esta de Madrid, ¿o? Sí, pero quiero decir... Y o decía sea, que era casting, una estupidez. Eso, la es misma del parida. PP. Sí, la de... No sé cómo se llama, que sí, que también, que parece que son unas botas de cuero y eso, pues... No, pero te quiero decir, es un casting para acabar escogiendo a dedo sobre los candidatos que ellos quieren que escojas en una entrevista. Es como hacer una entrevista pública. Sí, es una chorrada. Que es un avance respecto al presidente que sale en tela de plasma, ¿no? Pero sigue siendo una parida. De todas maneras, para tenerlos preparados... Son unos inútiles. Son unos putos inútiles. La rubia, la Mariola Vargas. Es que daba puto. Daba ajena, colega. Es la candidata a alcaldesa de Cádiz Villalba. Sí. Es que las contestaciones que dio son de chasis. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo era? ¿Cómo va a ser tu forma de gobernar? No, como venimos hasta ahora, más o menos, pero mejor o una cosa o más. Decía, vine de una alcaldía donde el alcalde está en la cárcel, que lo pillaron en la Operación Púnica, y dice, ¿qué piensas hacer si gobierna? Y dice, bueno, más o menos lo que se venía haciendo hasta ahora, pero más. Hostia, no lo vi. Pero, no. Hostia, pues, esto es brutal. Esa fue... De lo mejor. La menor. Le preguntaron... ¿Qué es para ti la corrupción? ¿Qué es ser un corrupto? Y dice ella, bueno, ser un corrupto es una opción personal, como si escoges entre cerveza o vino. ¿En serio? Sí. ¿Cuál? Ay, Dios. Que pone una retrasada mental, tío. Hostia, pero no, gente así, ¿cómo puede entrar siquiera a un sitio a hacer nada? A ver, Esperanza Aguirre necesita gilipollas al lado para que pringuen ellos y no ella. Oh, me oigo más. Sí, ahora te oyes más y estoy quitándole sonido a Jorge porque nos está cada vez que mete un berrido se nos va la voz de todo el mundo. Suave. Ahora sí. Decíamos esas dos, pero hubo una tercera que con la que se coronó. Que bueno, una de las preguntas eran, ¿tiene usted dinero en Suiza? A la que todos respondían no. Igual que Granados, 2 días antes de que cogiesen. Él no tenía una cuenta, tenía 2. Y le preguntaron, ¿tiene usted una cuenta en Suiza? Dijo no. Dijo la verdad. No dijo mentira ninguna. Pues a esta le preguntaron, ¿nos has dicho toda la verdad? Y ella respondió, sí, os he dicho toda la verdad. Y bueno, no sé qué más deciros, más allá de mostraros quién soy. Soy lo que soy. Soy lo que soy, lo que veis. No voy a deciros que soy un perro judío. ¿En serio? ¿Un perro judío? La pava está... Hostia, Dios, que la voto. No, la voto. No os voy a decir que soy un zorro aragonés. un perro judío, según explicó después, dice, es que es una expresión muy castiza. Bueno, desde claro, desde eso es de cuando Isabel la Católica y los judíos. Sí, claro, sí, todavía claro. Los del PP siguen en esa época, más o menos. Eso debe ser. Más 100 años arriba, 100 años abajo, tampoco. Hostia, qué fuerte, macho. Pues ahí con un par. Perro judío. No, pero sí, no le viste la cara. Sí, a Pava sí le vi la cara. Ah, sí, tenía cara así de putilla un poco. Joder, de putilla un poco acabada, ¿eh? Pero no... Sí, acabada. ¿Qué vas a esperar de baratas? Pero bueno. Jorge. A ver, yo te centro las pelotas. Monago, ¿qué opinas de lo de Monago? La de Tenerife también. Ah, ya, lo de... Hostia, Monago... Está justificado, ¿eh? Lo de la a ver. Bueno, tío, tenía un meneo muy considerable. Joder, sí. Tanto meneo que solo andaban follando dos del PP. Así que imagínate. Ahí, ¿cuál era el otro? ¿Otro? No sé de qué provincia era, de León. El otro dimitió. Mira, todos castellanos. Sí, creo que era de León. Dimitió también por... Dimitió. Sí. No, hombre, a ver, por yo... A ver, yo si fuera Monago lo haría de otra manera. Le pagaría los viajes a ella, tío. Fue lo que hizo y fue lo que presentó... Hicieron las dos cosas. Él fue y ella vino también. ¿Yo para qué voy a ir allí? Que venga ella a Extremadura, con lo guapo que es Extremadura, para conocer ahí paisajes extremeños. Hombre, esas de esas con toros. No hay cosa mejor en el planeta. Hombre, en Canarias está es mejor. Es una puta vergüenza. Canarias... Y todavía decía, no, es que robe poco. Tío, robe poco. No, lo guapo es que están el Rajoy y todos esos defendiéndole a capa y espada. No, no, y las broncas que he hecho es la táctica Puyol de comparecer dando broncas. De todas maneras, a mí, esto me pasa exactamente igual que en el caso Puyol. A mí ya no me escandaliza el rollo de que han pillado a Monago, o no lo hayan pillado, o porque no, lo han pillado, que es mínimo, sino cómo está. O sea, es que podían hacer los viajes que le saliese de los cojones en primera sin justificar nada. Y después de todo el escándalo, el acuerdo que han llegado, el acuerdo de mínimos entre PP y PSOE, es que cada 3 meses van a decir la cantidad total del Congreso, como un acto de transparencia total, cantidad total del Congreso que se ha gastado en viajes del Congreso, no, del Senado, de Senado, sin decir ni de qué partido, ni a quién, ni cómo. Sin... Y si lo gastan en ir a buscar a la Armada, sí, van a dar una vuelta por Madrid. Tú entras tal tío, en qué se gastó, y a dónde fue, y tal, y por qué. Pero si eso en el resto de Europa pasa, que no es una cosa que sea comunismo. Lo que pasa es que aquí son unos putos sinvergüenzas. Sí, tal cual. Joder. Yo estuve en Torrelavega, y el lunes estábamos hablando, salió Monedero en la televisión. Y estaba el camarero, y uno de los que estaban allí, que es más habitual del bar, decía, estaba hablando de, joder, es que, claro, Podemos está ahora engañando a la gente de que no tiene nada, que está en el paro, que tal, y claro, si cuando entren van a hacer lo mismo que los otros, digo yo, a ver, no me seáis burrotes. ¿A los de Torrelavega le decías eso? Sí, sí, digo yo, no seas burro, digo yo, a ver. ¿Sabes cómo funcionan los otros? Sí, los otros roban, digo yo. ¿Y esto sabes cómo funciona? Dice, sí, pero sus políticas son inalcanzables, no se pueden hacer. Digo yo, a ver, un tío que te está cobrando 1.800 euros o 2.000, ¿eh? Puedes más o menos justificar, no puede justificar 1.000.000 euros. Estos cabrones que están con 44.000, 50.000 euros, sí pueden justificar 1.000.000 euros. Digo yo, ¿qué? ¿Y por qué no crees en Podemos? Ella callaba la boca. El tema de que los parados y los que menos tienen son los que votan a la izquierda es una mentira, o sea... Pero, a ver... La Izquierda Unida, por ejemplo... Torrelavega es de derechas... ¿El qué? Torrelavega es de derechas, que te cagas. Calle de los Mártires, calle de no sé qué... Estilo Oviedo. Es verdad que son muy feas las de Torrelavega. Tienen fama. No sé, pero el contenedor de donde fuimos a lo de los contenedores para tirar el escombro estaba muy cojonuda. Sé que... ¿Dónde? ¿En un contenedor? Sí, la que estaba en la secretaría de los contenedores estaba. Que rompía. Ya te digo más. ¿Le hiciste una foto? No le hice una foto, pero bueno, como estaba mirando el compañero y yo, se sintió violada. Pero seguía el juego, tampoco está acostumbrado. Le dieron la marcha. Hostia, ¿sois asturianos? Sí, vale. ¿Señora o señorita? No, señora. Dijo, vale. Una chavala, debía tener 26 años, 27. Lo de señora entonces lo dijo para quitaros del medio, tío. No, porque se andaba seguro el jefe de los contenedores por ahí. Y debía estar casado ya. Qué bueno. Bueno, más cosas. Bueno, hablando de Podemos, joder, viste, lo que intentan sacar ahora al Íñigo Orejón. A lo de los 1.800 euros. Es que cobra por... Lo del trabajo ese de la universidad, ¿no? Tiene un trabajo en la universidad de investigación que cobra 1.800. Te están diciendo 1.800 brutos. Te están dando la cantidad bruta para que suene más. Que después te quedarán... 1.200 euros. Y resulta que en el contrato... tienes que estar X horas allí y entregar unos resultados. Al tío le dieron permiso para entregar los resultados sin estar allí porque tiene los reos de partido. Y entonces le están diciendo que devuelva la pasta si no entrega los resultados. Y le están sacando un escándalo de nada. Cero. Hostia, y de una chorrada como de cobrar 1.200 euros por unos resultados de una investigación que está entregando. Lo único que no cumple las horas porque tiene permiso. Ya. Ayer estaba sentado... Están buscando mierda. Están buscando mierda, sí. Estaba sentado cenando patético. Yo y de repente escucho a mi hermana... Podemos, Podemos, Podemos. Digo yo, ¿qué me estás contando? Dice... Dice... Y la viste con unas tijeras y en una planta. ¡Vamos a joder! Y dice... Ah, Pablo Iglesias, no es tan bueno como tú piensas. Digo yo, ¿por? Dice... A ver, él tiene una productora y está robando. Porque Hacienda va a investigarlo. Digo yo, ¿qué me estás diciendo? Dice, sí, que está cobrando dinero de la productora. Digo yo, pero si está invirtiendo, lleva toda la tuerca, lleva invirtiendo dinero él y toda la gente que está allí. Y ahora va Hacienda a intentar mirar qué mierda puede encontrar para poder joder a esta gente, tío. Es que yo solo con esos detalles que están teniendo, es que ya voto a Podemos, pero es que mañana mismo les tiro el botón ahí, digo, a tomar por culo. Bueno, pero tú mira, todas esas chorradas están haciendo que la gente desconfíe un poco también. ¿Pero qué desconfíe? Es que mira a tu hermana, joder. A retrasos mentales estamos hablando. Pues a retrasos mentales está yo. Porque en es que mi hermana sí, tenía que coger y decir... Cuenta tanto como mi hermana tenía que decir mañana, pues cojo y voto. Mi primo me manda un WhatsApp. Hostia, es que Pablo Iglesias quiere sacar a España de la OTAN. Pues mira. Digo yo, a ver, tío. Otro es normal. Digo yo, ¿qué piensas? Que va... Ah, es que claro, vamos a quedar aislados. Digo yo, ¿aislados de qué? ¿Qué quieres? Que Suecia no es de la OTAN. Suiza no es de la OTAN. Vaya familia que tienes, güey. Digo yo, me cago en Dios. De hecho, no lo saca. De hecho, lo que propone es un referéndum para que la gente decida. Es que quiere que decidamos. Es lo cojonudo. La gente tiene miedo a decidir. No, la gente no está informada. La gente está aborregada en este país. Diciendo, es el problema que tiene. Nos están diciendo por verdad, eso te digo lo que te decía antes. La clase con menos estudios y con tal normalmente nunca vota izquierda, normalmente son de derechas. De derechas, claro. Porque son incultos. Los votos son que estúpidos. Siempre se llevaba Izquierda Unida, que ahora se está llevando muchos Podemos. Tú vas a una reunión de Podemos y la mitad de la gente es universitaria. Es que a mí me daba vergüenza estar allí. Porque uno era no sé qué, el otro no sé cuánto, y yo un pobre trabajador. Sí, a ver cómo. Bueno, hombre, pero a ver, yo más podía, implicado podías poner una ahí. Cosa, pero claro, como los ponía él, dices tú, joder, no, este chaval está preparado. No tiene que ver, o sea, las tablas que te da hablar en público no es, pero... es de hablar en público. No, hombre, pero no es de tener. Pero, ya, yo, pero había gente muy preparada, tío. Sí, sí, pero que te quiero decir. Bueno, puedes tener un título universitario y ponerte nervioso a hablar en público. No tiene. No, pero había gente allí que estaba acostumbrados a hablar en público y flipabas. Por ejemplo, el que dicen que se va a presentar de Podemos a la alcaldía de Gijón. Es el director del Colegio Jovellanos, que quieras que no, siendo profesor ya tienes tablas para hablar. No. Sí, sí, está claro. Y Ripa ahí por... Ripa por Oviedo, sí, creo que van a hacer marca Somos. Ya investigaremos de fin de semana. Sí, ya. Somos. No te hicieron... Sí, porque no puedes presentarte con la marca Podemos. Entonces Somos es una... No te mandó... Milico no te mandó... Milico, sí. Emilio no te mandó para hacerte... Sí, ya estoy. Y yo también, pero lo que pasa es que ahora no puedo ver casi nada, tío. Más cosas, Jorge, el Papa y los abusos de Granada. El Papa este, la verdad es que... ¿De Granada? ¿Y qué le dijo el de Granada? Ahora venga, vete a tomar un poco por el culo. Sí, pero bueno, que el Papa ya no lo tape, sino que lo denuncie públicamente y inmediatamente lo lleve a la fiscalía para que investigue. Sí, ¿y qué? Pues que es un paso, chico. Está bien, hombre. Los pasos me encantan, tío, pero lo que tienes que decirle, mira, en cualquier país, a la policía de ese país, entrar a saco ahí, que me suda la polla entrar. Y si es lo que ha hecho. Joder, lo ha denunciado Fiscalía. ¿Tú crees que aquí en España van a entrar en Granada y van a sacar al obispo hostias de ahí? Bueno, eso ya no es cosa del Papa, chico. No, hostias no, pero bueno, por lo menos lo ha dicho. Si aquí el gobierno se pasa a los mandatos de la ONU y de todo por el forro de los cojones. Yo te digo que es la primera vez que el Papa es más rojo que la Conferencia Episcopal de España. A ver, yo me gusta como es. Está dando pasos, pero me parecen muy pequeños, tío. Bueno, más porque que los demás ha tienes, hecho, tienes que hacer mucho para que el siguiente papa sea un retrógrado y vuelva otra vez atrás y todavía quede algo. Pero este tío, claro, da un paso muy pequeño, si el otro hijo puta que va a entrar, no, pues va a ser me parece que son pasos... ¿Y según tú qué tendría que hacer? ¿Y ir con una katana y cortarle la cabeza? Disolverse. Disolver la Iglesia Católica, es lo más fácil. Es lo mejor que pueda hacer. Así cuando llegue el siguiente papa retrógrado, que a este se lo cargan en 24 horas, pues... Le cuesta mal montar el rollo. Porque ¿qué va a decir? No, me dijo Jesucristo que ponga aquí la primera piedra. No, chico, ya la tienes puesta. Ya está vendido, está hipotecado, está construyendo Florentino Pérez, aquí está. Ay, Dios. Eso por un lado. Y por otro, que habíamos dicho que íbamos a hablar de la Pantoja ya para acabar la sección. No, yo... Espera. Dicen que van a hacer los vis-a-vis con María del Monte. ¿Viste el sinvergüenza del suegro de Gallardón? ¿No ves que quieren extraditar a los 19 estos tíos? Y decía que iba a denunciar a los 19... La justicia italiana, una jueza, pidió la extradición Argentina. Eso, joder. Ah, vale, los franquistas. Sí. Los franquistas, sí. Y ahora el suegro de Gallardón dice que va a denunciar a las víctimas del franquismo, tío. ¿Por qué? Por eso, porque por tocarle los cojones. Vamos a denunciar. Sí. Eres un puto asesino. No. Asesino eres tú que mataste a... Joder, es que es un sinvergüenza, tío. Una puta... A ese tío había que ir mañana a esposarlo y mandarlo para Argentina. De todas maneras, y tirarlo en avión como hacían los otros. Con pesos en el pie. Que el suegro Gallardón los hay peores. La acusación al suegro Gallardón es de las más... Bueno, de hecho, él quería ir a declarar, ¿no? Pero ahora quiere denunciar a las víctimas. Ya. Le llamaría por teléfono, oye, mira a ver si no vas a declarar que nos jodes el... Cuidado. País de la pandereta. Bueno, ¿y la Pantoja qué? ¿El qué? ¿Visteis la campaña que hizo Paquirrín? No, yo estaba escuchando los 40. Ah, el Paquirrín que decía que... ¿Cómo era la historia? Hizo un hashtag en Twitter diciendo juez más cojones, una cosa así, o... Y diciendo, fue Totten. Pues España está feliz, ya estará feliz. Puta mierda de país, no quiero ser más español. Es normal eso. Si tú lo único que eres es carne de cerdo, hijo puta. Está bien lo que mandaron. Cuando robaba a la madre no decía nada el cabrón. Que pedían el indulto para esta pobre viuda con un hijo retrasado. Ah, eso. Pobre viuda, qué pena me da. En dos días le dan el tercer grado, como a Matas. Como a Matas y pista. Pues, hostia, ahí en la cárcel donde va a entrar. Estaba escuchando el otro día los 40, según iba para Torrelavega. Y... estaba una presa hablando por teléfono. ¿Qué pijo eres, tío, escuchando los 40? Joder, es que no, es la única que cojo. Los 40, Santander. No hay ninguna más que se coja por al lado de Picos de Europa. No hay ninguna más que se coja. Y... Radio María. Está escuchando los lados, joder. Me ves a mí... De puta madre, además. Es como Dios, están todos... Y llamaba la tía esta y decía... Ella estaba en la cárcel y su madre también. Y decía, es que mi madre está donde va... Ah, sí, joder, sí, que la estaba esperando. Donde va a estar ella y es una fan y va a tratarla de puta madre con todas las reclusas. Digo, sí. Que la habían pillado por una china. Por droga, sí. Por un chino o algo así. Sí, y la presentadora del programa que estaba atada decía, por droga. No, porque le metió... Bueno. Bueno, pues en homenaje a la Pantoja vamos a poner la próxima canción, que es de A Palo Seco. No. Hostia, es... asusto que me diste. No. Yo ya estaba quitando los cascos y marchando. Una versión de Rocío Jurado, A Palo Seco y Se nos rompió el amor. A Seco el palo tenía que meterle ahí. Primaveras bien alimentadas. somos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Una mañana gris, al abrazarlos, sentimos un crujido a palo seca. Cerramos los ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. ¿Qué películas tenemos ahora, Javi? Dedicamos este programa a Riesgo. Con mucho cariño. Estás aquí hablando fuera de micros. Os veo gesticular y echar baba por la boca. ¿El qué? El puñetazo no era para darle. Pues, ¿qué películas traemos? Pues, a ver, dinos. Cine. Acabó el rodaje de Star Wars. Joder, ¿ya? ¿Pero tú crees que solo me hablas de películas de... ¿Tan rápido? Del espacio es que te... y de tíos con máscaras? Oye, yo sí que te hablo del Festival de Cine. Pero es que quizás se nos duerme, chico, ¿no? Porno, ¿dónde está el porno? A ver. Porno y superhéroes. Se acabó el rodaje Star Wars, han sacado título, acabó el rodaje. El director Abrams envió una carta agradeciendo a todos los miembros del reparto y tal. El nuevo título va a ser algo así como Star Wars, el despertar de la fuerza. Hay que ver cómo lo traducen después aquí. El empalme. Yo creo que voy a esperar a porno. Y en declaraciones del actor que interpreta C-3PO, que interpretó también todas estas películas. Pero no era un robot, de verdad. No, era un tío muy delgado. Dice que va a ser la hostia. Dice, si pensabais que la mejor secuela era El Imperio Contraataca, esperar a ver esto. Bueno, ya se corrompió. Ya se corrompió. ¡Fantasma! Y esto es lo que vamos a hablar de cine, porque vamos a hablar hoy de series de televisión. ¡Onda! ¿Series de televisión? Series de televisión. ¡Várgame! Porque... Oye, ¿viste la Interestelar ya? Sí, señora, eso iba además ahora mismo, porque el hermano de Christopher Nolan, Jonathan Nolan, que además es guionista de Interestelar... Pues se lució, ¿eh? Joder, a mí me encantó la película. A mí me gustó, pero yo al final no me, me dejó un poco cambrado. ¿Por qué? Porque... ¿Qué quieres que te explique? Yo, sí. No, a mí hay partes que me molan, el rollo este de física cuántica y tal, me mola. Me he leído libros y de viajes en el tiempo y de cómo... Yo es que no me cuadra lo último porque creo que no puede ser posible. ¿El qué? El final. El final, la historia final... Bueno, te lo cuento luego fuera de antena porque tampoco vamos a hacer spoilers para joder aquí la película a la gente, ¿no? Luego te explico. A mí la película me moló, la de Dios. No, a mí me gusta, me gusta. Me parece un estilo... Me gusta mucho. 2001 sin ser coñazo. Una mezcla entre 2001 y Star Trek, ¿puede ser? No lo sé, Star Trek, no lo veo Star Trek por ningún lado. Pero es un es ciencia ficción seria, está bastante bien, tiene alguna parida que no es... O sea, científicamente es bastante correcta, excepto alguna cosa que no tiene mucho sentido. Pero bueno, en película queda bien porque si te lo hacen... Ya. Es muy poco espectacular si te lo hacen como en verdad. Pues eso, el guionista, aparte de esta película, es guionista de todas, de Memento, de... ¿Ah, sí? De la ¿El hermano? De Batman, ¿eh? El hermano, sí, sí. Joder, sí. Normalmente lo hacen a dúo. Esta la Interestelar es la primera película que hace Christopher Nolan todo, porque normalmente se basa también en guión de otro, pero normalmente el hermano colabora en todo. Ah. Y el hermano se ha firmado para escribir y producir la saga de Fundación de Isaac Asimov. Ah, hostia, vi la noticia, sí. Y la van a grabar con la HBO. Van a hacer productora ahí HBO y Warner para echarla en la HBO. Pero juntar HBO con Christopher Nolan y con Fundación, que a mí es un libro que me encanta. Está guay. Es cojonudo. Pues son muchos libros, ¿no? ¿O? Es una trilogía, son tres libros. Pero la historia, el primero es brutal. El segundo baja un poco y el tercero te lo cierra bastante bien. ¿Ah? Fundación es un futuro, hay una fundación galáctica, o sea, no es la Tierra, hay un planeta central que es burocrático y después tienes la humanidad está extendida por una serie de sistemas solares, ¿no? Uh-huh. Y hay una ciencia que es un pavo, es un genio, que es Sheldon, se llama, el doctor Sheldon, que es una ciencia que te mezcla historia con matemáticas. Y la historia se repite y por matemáticas, sabiendo comportamientos humanos, sabes qué va a pasar históricamente, o sea, cómo se va a comportar la gente... Y cómo la historia va a volver, qué va a suceder en el futuro con ecuaciones. Anda. Y el tío descubre que la fundación se va a ir a tomar por el culo y va a venir una edad media. Va a venir un periodo donde, en vez de expandirse, la tecnología se va a ir a rascar bola y va a venir un periodo de oscuridad de 10.000 años. ¿Dónde la hostia? Es ciencia, el tío lo demuestra y lo que hace es decir, necesito, para salvar esta situación, necesito escoger a X gente... Que yo escoja para salvar la fundación y llevarla a un planeta al extremo del sistema conocido, ¿no? De lo que tiene colonizado la fundación. Anda. Lo selecciona específicamente, llegan para allá y una vez allí sale el tío, que si no había muerto acababa de palmar o tal, y sale un vídeo y dice, la fundación se va a tomar por culo sí o sí, no hay nada, y lo que selecciono aquí es el germen de la nueva fundación. O sea, a partir de este planeta... Vais a volver a... El periodo que iba a durar 10.000 años se va a reducir a 1.000, ¿no? Y no se va a perder toda la tecnología. Es una semilla para volver a crear otra vez nuevo. Ah. Y la historia que empieza ahí te dura a partir de 1.000 años. Joder, 1.000 años son muchos, ¿eh? No sigue un personaje, no es la historia de un personaje. Es la historia de la colonia y cómo se van enfrentando a las situaciones y cómo el tío lo había todo previsto de mano y qué iba a pasar. Cómo se empiezan a tal, cómo choca con la antigua fundación que todavía tiene armas nucleares, cómo llega la corrupción al poder. Está muy, muy rocado. Es un libro cojonudo. Muy bueno, muy bueno. Y eso, y que lo haga Nolan y que se mezcle a HBO es un. Sí, sí, estará guay. Un notición. Porque para una película igual te queda corto. Claro, hostia, 10.000 años. Mil años. Una peli chungo. Sí, no, el rollo de la peli es que te van cambiando los personajes. La película normalmente tienes un protagonista que es el que sigues. Ya. Y te pasan todo, te pasa incluso en series. En The Walking Dead tienes una base, después te pueden ir muriendo secundarios, pero sabes que el personaje del sheriff no, ya, claro que no te va a morir, en teoría claro. No va a palmar. Claro, y esto claro. No, esto. Pues cada capítulo pueden ser personajes distintos. De hecho, me imagino. Se da un trabajo a más gente. Claro. Está bien. Durante menos tiempo, contratos temporales, a fin de obra. Claro, sí, se acaba el paro. Eso por un lado. Y otra gran noticia de serie que nos ha anunciado y confirmado totalmente, de hecho van a estrenar el primer capítulo en marzo del año que viene ya, es que van a continuar en forma de serie El Ejército de las Tinieblas. ¿Eh? Hostia, no jodas. Sí, es verdad, sí. Sí, y bueno, el capítulo piloto lo va a hacer San Raimi y han contratado a Ash. No jodas. Sí, señor. Hostia, buenísimo. Es una noticia cojonuda. Van a seguir en el mismo universo y con Ash, que ya tiene sus... Sus 50 tantos, ¿no? O más. Lo que pasa que da igual con... Sí, sí, con... Llena la presencia en pantalla este hombre. Y hasta aquí las noticias de cine, porque nos comemos la hora del siguiente programa. Vamos a poner a gatillazo. Rápido, además. Muy rápido. Y vamos con la sección de Nistal. Esto es gatillazo. Y esto es la sección de Nistal. Estamos aquí, chavos. Ya estamos aquí. Vamos a hacerlo toda hostia. Como nos gusta a nosotros, rapidito. Bueno. Mis noticias hoy son un poco así... Repite otra vez porque no se te ve bien. Nada, que resulta que las focas practican sexo con... Un vídeo, está ahí con los ratones. ¿Ah, sí? Pero por lo jal, ¿no? Algo. No, pero dicen que no se sabe muy bien. Si lo hacen para practicar, el tema es que el vídeo es muy explícito y se ve a la foca ahí abusando del pobre pingüino y un montón de pingüinos alrededor mirando. Bastante extrañados. Pero bueno. Nuestra segunda noticia también tiene que ver con la Universidad Estatal de Fresno. Fue pillado persiguiendo corderos por un establo anexo al centro educativo. Y bueno, resulta que... Sí. Tuvo relaciones sexuales con la oveja. Iría provocando. Es que tienen... El suceso fue bautizado... Pero no, estaba acariciándole. No, tú no estabas acariciándole. Y luego dijo, voy a ser expulsado por esto. Y la policía dijo, bueno, es posible. La Universidad de Harvard, ¿esto te interesa, Webe? Ah, sí, ya lo escuché. Ofrece un curso de sexo anal para principiantes. Lo viste, tú estás al loro de estas cosas. ¿Qué crees, que Webe es principiante? ¿Principiante de qué? Bueno, pues el tema es, van a implantar un curso que se llama Prácticas Anales dentro de su Semana del Sexo. El título del programa no deja lugar a dudas, que es el culo, sexo anal 101, cubre formación sobre anatomía anal, preparación básica, higiene, lubricantes, juguetes anales y penetración para no iniciados. Y bueno, ya sabéis. Así salen los de Harvard. Si os interesa, preparaos. A Harvard. Tenéis que sacar buenas notas. Fabrican ropa interior que neutraliza el mal olor de los pedos. Esto es muy interesante, Webe, también. Espera un segundín porque hay una rubia aquí en el plató y os está poniendo nervioso. Vamos a ponerle sintonía para la rubia. Bueno, yo sigo. El fabricante de ropa interior me ha puesto un filtro en la ropita. Te está enseñando fotos en una noticia que estamos hablando de sexo anal. Jorge, ¿qué te acaba de enseñar? Oral. Bueno, por favor. Qué fotos más provocadoras nos enseña nuestra compañera. Una escuela para aprender sexo oral. Oh, Dios mío. ¿Eso dónde es? ¿En Japón? En Rusia. Lo que no hagan los rusos. Está más avanzado que nosotros. Nos prepara más el programa ya que tú, Nistal. Sí, sí. Yo me he puesto en el 5 estudiantes en Tailandia. Han sido detenidos por hacer el saludo de los Juegos del Hambre. Bueno, ya sabéis que la semana que viene se estrena la última película de la actriz Jennifer Lawrence, que nos puso a todos cachondos con sus fotos. Y bueno, resulta que la élite gobernante pues no es muy popular y hay manifestaciones contra ellos y tal. Entonces el primer ministro Prayut Chan-o-cha fue objeto de una de estas revueltas durante un acto y bueno, 5 estudiantes universitarios levantaron, pusieron con camisetas antigolpistas y realizaron el típico saludo este de los 3 dedos ahí tochorras. Los cogió la policía, les metió unas hostias bastante finas, los metió para el calabozo y una vez evacuados, el primer ministro dijo, ¿alguien más quiere protestar? Por si acaso. Y con esto son todos mis muy nepitos. Bien, pues os dejamos en compañía de Martin Friedman y Can Relax the Fit. Nos vemos en 15 días. Can't relax.